Bueno, hola, bienvenidos a otro episodio más de The Palmation. Este sería el octavo episodio de este podcast tan aclamado por la crítica de podcasts. Mi nombre es Adrián, y estoy acompañado por Tomás. Sí, acá estoy. Mucho gusto. ¿Qué tal, querido? Un placer estar acá en esta sala a estas horas de la noche, grabando contigo. El gusto es el mismo, es cierto. Es la noche en marzo y hoy estamos haciendo esta entrega de este podcast para volver a visitar a nuestro amigo Brian, a despertarlo por la noche y decirle: vamos a hablar de otra película de la que hiciste allá viejas. Y que Brian diga: no, dejen dormir, pendejos. Pero bueno. I want to sleep. Exactamente. Hoy volvemos de vuelta con una sección nueva, aparte, ya que estamos de vuelta estrenando secciones y experimentando. Así que bueno, el episodio se va a dividir en dos, tres en realidad, pero al final va a ser sorpresa. Por un lado, sección nueva, Sabotage, sección que se nos ocurrió viendo tanto el cine de Hitchcock. Y en la sección que va a seguir a continuación, vamos a hablar un poco del director, de Hitchcock, de Alfred, y de cómo influenció tanto su cine hoy día. Va a ser una sección que va a estar de vez en cuando en los episodios y va a estar puramente dedicada a Hitchcock. En el caso de hoy, aparte, analizamos una de sus películas que también se llama como la sección Sabotage. Pero bueno, eso viene después. Y en cuanto a la película del día, Phantom of the Paradise, de 74. Opiniones. Sí, Phantom of the Paradise, 1974. La verdad, creo que ambos estamos de acuerdo que es una película genial. Lo hizo de Por vuelta. donde se la mire. Sí. Quería decir que sí, con respecto a la sección, a Sabotage, nuestra nueva sección. Creo que era. O sea, era necesario tener una parte. Al menos una partecita de cada episodio destinada como a hablar un poco de Hitchcock, ¿no? Como que se lo merece. Sí, más hablando de Palma, que tanto le robó. No, mentira. Que tanto, tanto ¿No? lo honró. Se dice así, ¿no? Sí, se dice honrar. Sí. Robar. O ser influenciado por. Exacto. No, pero es cierto, es cierto. Y aparte para variar un poco, ¿no? Porque no todo tiene que ver con Brian. En realidad es todo mentira. Estamos en el octavo episodio y lentamente estamos olvidándonos de Brian y acordándonos de todo el resto de la gente. No, pero en serio. Como para variar, para hablar un poco de todo y que no todo tenga que ver con Brian. Que indirectamente, siendo Hitchcock, está directamente siendo influenciado. Pero. Sí, por supuesto. Y para darle también un Color. poco de diversidad a este podcast. Es verdad. Quizás para que la gente a la cual no le gusta Brian De Palma escuche también este podcast. Si hay que mantenerlo de alguna forma, hay que hacerlos que no le den stop y se pongan a escuchar, no sé, bachata, no sé, que vuelvan, que están en Spotify y no pongan Discovery y aparezcan otros podcasts de cocina, que se queden. Con Hitchcock puede pasar. Y si no es con Hitchcock, es con Altered Sí, States. Y totalmente. si no es con Altered States, es con lo que sea. Vamos a empezar a hablar de, no sé, menos de política. De cualquier cosa. Escúchame, con alguna película tienen que Es quedarse. verdad. O sea, no puede no pasar. ¿Vos decís que hay una película Es para cada como. persona? Sí, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo. Es como con los libros. Es igual. Siempre la gente, cuando estoy en la oficina y estoy. Alguien me termina y me pregunta, che. ¿Me recomendas un libro así? Porque yo a mí la verdad es que no me gusta leer, pero me gustaría leer. Y hay gente muy convencida de que no. O sea, de que los libros no son para esa persona, pero yo, o sea, tengo la idea de que de que existe un libro para cada uno. Como que quizás no llegaste a ese libro que decís como, epa, che, esto te me enganchó en serio, y eso que yo no leo. O sea, como que hay un libro, digo, o sea, hay demasiados libros, es como Sí. por estadística. Tiene que haber, un libro hay. Bueno, lo mismo con las películas. Una película que te va a volar la cabeza, está ahí en algún lado esperándote. Sí, y aparte es tema de probar. ¿Cuánta gente venís que me pasa a mí también que me dice no, porque vi esta nueva de Netflix y me nombran una serie pedorra que vos ya entras a Netflix y te la están vendiendo, que te quieren atragantar con la serie, ¿viste? Que la abrís y está, no sé, no se me ocurre ninguna ahora. Pero viste que hay, en, no sé, Sex Education. Capaz que está buena, ¿eh? No digo que no. Y me dice, no, al final... No, voy a hablar de la otra. ¿Cómo se llama? You. You, de un chabón que espía a una chica. Y me dice, no, la verdad que una cagada. Estuve todo el fin de semana viéndola. Y digo, qué zarpado. Estuvo dedicándole 6 horas de su vida a una serie que terminaron diciendo, es una cagada. Y yo siempre termino diciendo, pero con 6 horas te metes, no sé, 3 películas... Que capaz que te dejen mucho más que la serie. Tenés que probar. Y no prueban. Es como que se quedan con eso. Como que tienen miedo. Tienen miedo de... Cuando yo les digo, no, vi una del 87. Me dicen, no. ¿Qué tiene que ver? Muy viejo. Claro, es como muy viejo. ¿Qué tiene que ver? Es lo mismo que el libro. El libro es lo mismo. Cuando lees el juego de Ender, que era de como el 86 y sci-fi. Es muy raro eso. Pero bueno, tienen miedo. ¿Es la comfort zone? ¿Será? Sí, no sé, es algo muy extraño eso que sucede, porque bueno, sí, es lo que acabas de decir, que o sea, le puedes dedicar 5 años a una serie, pero una película de 2 horas y media es como que no, para, es muy largo, ¿no? Claro, ya. Yo no sé si puedo ver una, yo no puedo dedicar una tarde a ver esa película. Pero y es como, che, chaval, estás viendo Breaking Bad hace 7 años más o menos, o sea, ¿qué estás hablando? Sí, me parece, es rara esa percepción. Sí, que no hagan nada para cambiarlo, pero se quejan también. Me molesta que se quejan. De última, si no me dijesen nada, si me dijesen, no, vi una serie y la verdad que es muy buena. Les digo bien. Pero vienen y se me quejan diciendo que ven cosas malas. Como bueno, cambien, prueben. Y hay otro, para mí, gran... O sea, el causante de eso también es el mismo sistema de Netflix, ¿no? Sí, es malísimo. Porque después de todo... Es un cachetazo. Ellos te ponen las recomendaciones ahí y vos entras y dices, ay, bueno, a ver esto otro. Y como estás viendo lo que Netflix está eligiendo para que vos veas, de alguna manera. Te cachetea, vos entras a Netflix y es como que te hace... Y tomá, esa tenés que ver. Y vos siempre digo, bueno, tocas por miedo. Porque aparte esta reproducción automática de sonido que gritan. Yo a veces tengo la tele medio fuerte y estoy moviendo así. ¡Ah! Y empieza a hablar. Y ya automáticamente te ponen la música. Y es como que dale, mejor dale play porque si no es como... Casi que te amenazan. Es muy malo. Claro, sí, es totalmente así. Y bueno, el tema es que hay un mundo demasiado grande afuera de Netflix. Especialmente eso, afuera de Netflix. Pero bueno. Hay que estirar la mano un poquito. Entiendo que sí, es un poco. Es un poco más de laburo. Es entendible. Sí. Y, pero sí. Creo que lo vale, ¿eh? Es verdad, pero tampoco es tan difícil bajarte ahí un torrent. No es tan. Es la misma cantidad de clics que haces. O por lo menos que hago yo para entrar a Netflix, es la misma que hago para buscar una película y que pasen cosas raras y terminarla viendo. Y aparte hay un montón que... Sí, es más que todo. Sí. Es más que todo esto de no ponerse. Como bueno, no sé, no me voy a sentar ahí a la compu a hacer eso. Eso también. Otra cosa. A ver qué Netflix ha recomendado. Eso es cierto. Ah, mirá, tiene 150 estrellas. Entonces lo veo. Y es como bueno, qué sé yo, sí. Sí, toda... Como que hay un trillón de cosas de Netflix que tienen 20.000 estrellas, ¿viste? Como lo mejor que vi en la vida. Y no sé. A mí me pone un poco mal eso, ese sistema así de recomendaciones de Netflix. Ese algoritmo que tiene que determina tu vida. En otra época lo que pasaba era lo de que la cantidad de estrellitas y calidad es lo que vos le darías. Ni siquiera es lo que le da la gente. No sé si cambió eso. Yo me acuerdo que cuando entraba antes me decía tipo 98% de coincidencia. O sea que va en relación a lo que vos te gusta. O sea que si vos siempre ponés que te gusta el sci-fi, no se te sale de eso. Y ya está, no va a aparecer más. La otra vez busqué una mano, porque sabía que estaba, pero la busqué por esta base de datos que te comenté. Una película a mano, la encontré ahí y después la busqué en Netflix. Y no me aparecía como recomendada, porque decía como que no era el tipo de película que me gustaría a mí. ¿Quién se piensa que es? Yo decido que me gusta o no. No, boludo, me indigné cuando vi eso. Y ahí fue cuando dije, no, hijos de... Y lo cerré y me fui a ver, no sé. Cualquier cosa menos Netflix.

¿Qué año es? 1941, ¿qué es esto? ¿Cómo este tipo ya había pensado esto? Sí. En esta época. Que de robo el episodio pasado, claro, hay un montón de cosas para comentar. Sabotage no, porque no era tan grosa. Hay poca trivia, pero hay varias más adelante, incluido con lo del libro. Esta sección va a estar buena. Con más pelis ha venido. Sí. Y eso que hay para comentar. Sí. Con esto que robamos. Las hay, que las hay. Robamos hacia el 2030, sí, más o menos. Sí. Y último comentario, me a mí me gustó ella, me gusta, o sea, súper linda esta Silvia Cindy. Sí, tiene una boca medio rara igual. Tiene como una boca de mala, sí, onda. Como no sé si era el labial, no sé qué, pero yo me encontraba muy seguido perdido en la boca de la mina, pobre. Mirando la voz, sí. Sí, buscando las imperfecciones, no, siempre, ¿cómo puede ser? Como Hitchcock. Está rico. Es un honor. Claro. Lo estaba honrando. Y dos cosas. Esta chica ya señora... laburó en Beetlejuice. Sí. Y en Mars Attacks. O sea, la viste, sí. De Mars. Sí, Mars Attacks, sí. Y Beetlejuice también. Mars Attacks. Vi las dos, cualquiera. Claro, es verdad. Sí. Habría que ver cómo estaba. Estaba viendo, no me acordaba. Me puse a ver así como las imágenes y era como, ah, mirá, la señora esta, claro. Y qué loco, viste, que. O sea, como porque esas películas de 1990, sí. 1988. 90 y pico, 95, 96, por ahí. Y había actuado en el 36. Sí, que tenía no sé cuántos años. 60 años menos, ¿no? O sea, claro. Mirá la carrera que ya tenía esta mujer para cuando filmó esas películas. Y me encanta igual. Qué locura. Esa conexión con lo moderno. Moderno. Sí. Entre comillas. Sí, con moderno. Sí, los 90 para nosotros es moderno. Claro. Como que. Es como decimos, ah, sí, fue hace re poco, 2005, ¿viste? Decís, ah, claro, fue hace poco. Y te pones a pensar y dices, ¿qué? ¿15 años? Ah, 15 años. What the fuck? La muerte. Sí. Pero bueno. Sí, le damos el cierre a esta sección, sí, nueva, bautizada Sabotage. Pero bueno, continuamos con la siguiente sección, que esta vez sí va a ser la película de El Brian del De Palma para analizar hoy. Como comentamos, El Fantasmis del Paraísis. Qué buen nombre, la verdad, eligió, sí, Brian, ¿no? Todo eligió bien. No, pero digo, de Fantasmis Paradisis. Ah, sí, sí, sí. Es francesa. Sí, gran nombre. Claro, era la época francesa ya. Sí. No sé cómo se llamó acá, imagino que El Fantasma del Paraíso, ¿no? A ver, Argentina tiene. Sí, ¿cómo que se llamó acá? Parece que sí. No encuentro. Sí, tendría que hacer clic y no lo encuentro. Y no lo voy a buscar porque voy a perder tiempo. Pero bueno, película del 74. Sí, película de 1974. 34 años, el joven Brian. Y haciendo películas. Es verdad. Ya subiendo en la escalera de la calidad, wow, podríamos decir. Es verdad, sí, sí. Me parece que en un post de Instagram lo dije casi sin querer. Como que subí una. La calidad se iba notando cada vez más. Incluso cuando le haces clic a Brian De Palma en IMDb, sí, aparece Phantom of the Paradise ahí como entre las cuatro mejores que hizo. Como figura. Sí. Claro. Conocido por Phantom of the Paradise. Pero bueno, siguiendo comentario, ¿no? Siguiendo a Sister. Sister, que es la que comentamos antes, que íbamos por el lado del thriller, terror y más que nada eso. Thriller, terror, crimen, terror, thriller y nada más. Y esta es... Sí. Tiene musical. Tiene música. Está muy influenciada por la música y por nombres de pájaros, porque casi todos los protagonistas y personajes no principales tienen nombre de pájaros, eso es muy raro. Y él también tiene cara de pájaro. Es verdad. Pero bueno, se llamaba Swan, el tipo, Phoenix, la chica. Muy raro eso. Sí, es verdad. Pero sí, película que nada que ver. Que nada que ver, pero que la hizo bien igual. Porque por más que sea musical, por más que tenga todas estas particularidades, es buena igual. Y es como que se sostiene sola. Por ella, eso es lo que comentamos siempre, este world building. Está bien hecho, uh-huh. Se sostiene sola y tranquila, sin problema. Para mí tiene como que digamos lo que se propone lo cumple. Claro. Me gusta eso. Como que está bien, o sea, incluso, o sea, cierra bien. Como está muy, muy bien pensada. Son, bueno, nada, antes igual antes de pasar a ponernos así en bien en el barro de lo que es la película, me parece que del bar. Sí. Más del bar, sí. Podríamos comentar un poco en qué contexto sale esta película. Es verdad. Siendo 1974. Como comentábamos, sí. ¿No? Tiene un poco de comedia en parte, tiene un poco de drama, tiene un poco de todo. Y tiene partes medio de musical. Hacemos sí. Uno y uno, como hacemos siempre. Empezamos. Igual. Bueno, sí, empezamos. No, pero no empiezo. Sí, empezamos porque vos viste una que yo no vi, la tercera. Así que arrancá vos y te queda la tercera. Una que yo no vi. Bueno. Que yo no vi. Este. Mismo año. Tenemos The Godfather Part 2. Bueno, ¿qué se puede decir de El Padrino 2? Padrino 1, 2 y 3. Siempre, en realidad, en Coppola, siempre en las entrevistas dice que en realidad no son tres películas, sino que es una larga. Entonces no es que es una secuela. 6 horas. Como, claro. Pero bueno, la, verla. La continuación, ¿viste? Pero no. Sí. Yo también creo que voy a hacer lo mismo. Un día que te sobre noche. Dura como 2 horas y media cada uno, ¿no? Tranquilamente. Sí, pero aparte, yo porque me compré hace relativamente poco esa edición tan linda de los Blu-ray. De verdad que te la dije, ¿no? Sí, sí, la versión está única, que hay como 10 en todo el mundo. 10, claro. No, son 45.000 o algo así. Es casi. Sí, la Omerta Edition. Sí, así que por esa razón merece el revisado así, de las tres seguidas. Pero sí, bueno, la parte 2 contaba toda la historia de Vito de joven. Hmm. Y donde se conoce toda la historia de él de joven, de cómo se fue formando a ser el Vito Corleone que después conocemos en la primera, ¿no? Como el, básicamente el contexto, el background, toda la formación de Vito para acá, hasta que llega a convertirse en el Vito que conocemos. Sí, esa película me encanta. Te digo que creo que incluso me gusta casi al mismo nivel que la primera, ¿eh? No puedo decir lo mismo de la tercera, pero sigue la segunda. Creo que tiene, que está como en el mismo punto así de calidad. Es decir, que la cresta de la ola y después se rompe la ola en la tercera. Sí, se rompe, no sé si se rompe. Yo diría que se baja un poco. Se convierte en una ola un poco más chica. Pero sigue siendo genial. O sea, jamás diría que El Padrino 3 es una mala película, porque no. No lo creo. Y aparte tengo que seguir haciendo el podcast con vos, maestro. Te van a matar. Claro, me van a matar, sí. Y me gusta mucho De Niro como Vito Corleone, me encanta. Nació para eso el chabón. Está en casa de todo, ¿no? Sí, ahora hace de viejo, en comedias pedorras, pero antes él estaba en su propia cresta de su propia ola con la mafia. Ajá. Sí, sí. Bueno, ¿qué más salió? Otra que también se centra en la mafia y el crimen. Rara, ¿no? Porque ahora que estoy viendo Chinatown, de Roman Polanski. Vi pocas del señor Polanski. Pero casi todas son medio thriller y de terror. Y esta Chinatown es muy centrada en todo lo otro. Es mucha mafia, mucha historia de... No, que estaba Jack Nicholson, ¿no? Jack Nicholson era el protagonista, sí. Jack Nicholson, yes. Sí. Va por un montón de lugares que también se mantienen dentro del crimen. Lo cual está bueno, ¿no? Porque volviendo a que el Phantom of the Paradise era más que nada drama con musical, acá ya van dos que son mafia y crimen, ponele. Sí, Jack Nicholson que tiene tiene esa venda en la nariz durante casi toda la película, boludo. Decís, ah, sacate esa venda, la puta madre, ¿viste? No sé si te acordás. No me acordaba que tiene. Es una vendita blanca en la nariz. Que la tiene, no sé, un montón de tipo. Es así como, no, loco, es como tipo, ya se te curó, dale. Está en pantalla todo el tiempo encima. Hay muy pocas, creo que está en toda la película, está él. En ninguna está, no está. Sí, posta, sí. Pero bueno, sí, genial. La música también esa película. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más salió? Bueno, The Texas Chainsaw Massacre. ¿Esta es la primera primerísima? Sí, esta es la primera primerísima. Aunque usted no lo crea. Sí, de Toby Hooper. Bueno, claramente terror slash. Muchos dicen que es la fundación del del slash, básicamente, el slasher, ese subgénero del terror. Como que todo lo que entendemos por slasher moderno un poco se originó con esta película, la cual tiene bastante sentido. Una película bastante cruda, no se me ocurre otra palabra, pero sí, la vi hace no tanto, bueno, un par de meses. Pero me había sorprendido o sea, te das cuenta primero el presupuesto bajísimo, pero en lo que es toda la producción, pero me parece que eso la hace aún mejor. O sea, que tenga como ese, como esa aura como de independiente, ¿viste? La hace un poco mejor. Bueno, la historia creo que ya todos la conocen, ¿no? El grupo de amigos que, bueno, caen ahí en una casa con una familia bastante particular, ¿no? Que, por cierto, debe haber muchas, supongo, así, en el sur de los Estados Unidos. Hillbillies. Redneck. Sí, escúchame, familia de caníbales, por favor. Todos, todo el sur. Todo el sur, sí. Sí, sí. Pero sí, bueno, un montón de escenas también ya famosísimas. Y ya hay escenas que vos, o sea, vos ves la masacre de Texas en año, ahora, 2018, 2019, y decís como, ah, no, mirá, qué cliché eso, por favor. Y, o sea, la película inventó ese cliché, ese es el truco, el tema, claro, sí, sí. Pero bueno, sí, me había impactado bastante, me acuerdo cómo la vi. Así como de, es un asquito esto, como que, no sé, o sea, una escena tan simple como que están comiendo ahí en la familia de toda esta gente, está toda trastornada, viste, y aparece tipo una sartén ahí y hay una salchicha, digo, decís, qué asco, boludo, qué asco, son todos pedazos de humano, boludo, horrible. Sí, medio que después de ver esta película, como que, ¿sabes qué? No quise comer salchichas durante un tiempo, por alguna razón. No sé, casualidad, quién sabe. Pero bueno, en fin, sí, creo que hay que verla, realmente, porque es uno de los cimientos, al menos de este subgénero del terror. Y tenés que verlo a Leatherface, claramente. Claro, sí. Sí, para entender un poco que ya a esta altura es. Nada, es un icono pop, ya, ¿no? Bueno. Personaje del Mortal Kombat X. Cualquiera. Dato de color. Se podía elegir. Sí. Sí, incluso decían que estaba. Estaba basado en Ed Gein, el personaje. Pero bueno, ¿qué? Sí, Sí, es todo asqueroso. Todo asqueroso. Pero con bueno, el cinturón de como pezones. Todo lo que ocurre en Texas. ¿Ves? Pero bueno. Nada, una que sigue, una que no vi. Young Frankenstein de Mel Brooks, comedia, ni idea. Pero estaba ahí. Young Frankenstein, no, no la vi. No la vi. No la miraría tampoco. Mel Brooks, por ser de Mel Brooks, te digo que la vería, ¿eh? Sí. Tampoco vi sí. Blazing Saddles. Igual Silent. Non. Ah. No vi nada. Y la de Robin Hood, tenés que ver. Ah, esa la vi, esa la vi. Sí, esa sí la vi. Me pareció bien. Soy complicado con la comedia. Yo. No sos un tipo de comedia. No. Sí. O sea que ya sé qué recomendarte. A mí déjame Crazy Stupid Love con Gosling y Steve Carell. Y Emma Stone. Esa me gustó. La única comedia que recuerdo que vi en todos estos años que me gustó. Ah, bueno. Estaba divertida. Sí. Ryan Gosling así en papel de macho capo. Sí. ¿No? Total. No, como que las tengo todas. No era autista chavosito. Como un drive. Pobre Ryan, te queremos. Bueno, seguí. No. Seguí con lo que sigue. Sí. Otra. De mismo año, bueno, la anterior comedia, claramente, ¿no? Cierto. Sí. Otra, también del mismo año, Escenas de la vida conyugal de Ingmar Bergman, del cual ya hemos hablado, ¿no?, en este programa. Persona, sí, exactamente. Ya dijimos, creo que dijimos un millón de veces ya. Vean Persona. Entre medio de French Connection, miren sí. Persona de fondo. Sí, no sé, sí. Vean una, vean otra, veanla otra vez. Pues, como todo el... un día dedicado a ver French Connection y Persona. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, sí, esta película es la de Escenas de la vida conyugal, un dramón total de A a la Z. Pasa todo en un departamento donde hay una pareja que discute. Discuten de toda su relación desde que empezó. Tirándose, ¿viste la frase Los trapitos al sol? Sí. Bueno, esta película debería llamarse así, Los trapitos al sol, de Ingmar Bergman. Porque es así, sí, es una pareja discutiendo básicamente y la discusión pasando por distintos climas, distintos segmentos en las que se van destruyendo del uno al otro. Como para llegar a la como llegando a la conclusión de que no deberían estar más juntos. Pero bueno, todo en un proceso lento, así, doloroso. 2 horas y pico de película. Pero bueno, nada, es impresionante. Obviamente el guión es impresionante. No sé si está tan bueno para verlo en pareja, como lo hice yo, pero bueno. Porque te empezás a replantear cosas. Es un problema. Solo a vos se te ocurre meterte en una zona minada con un auto. Sí. Pero bueno, esto es drama, ¿no? Drama. Muy, muy distinto a la comedia y el slasher y la mafia y el musical del 74. Sí, drama total. Si querés la otra, también la comento sí, yo. Por favor. Que... la vi hace... sí, no, la vi hace bastante ya. Cuando... me estaba... bajando... una a una todas las películas de John Carpenter. Estamos hablando de Dark Star, que es la primera película de John Carpenter. Dark Star. En la que es... o sea, es... la película en sí es como si fuera... es como si fuera una parodia, medio parodia 2001, pero es como que toma ideas. 2001 de Stanley Kubrick, ¿no? Pensé que toma ideas ahí, pero la toma. toma ideas de así de ciencia ficción. Y medio que las retuerce un poco. Porque en sí, o sea, en sí la película es. O sea, es ciencia ficción, pero no es el terror por el que después sería conocido Carpenter. Sino más bien es una comedia, como una comedia de ciencia ficción. Algo así. Y la película es una nave que se llama Dark Star, cuya misión, la misión era, me parece que tenían que destruir planetas o algo así, como que tenían que arreglar planetas, una cosa así. Pero la película sigue en realidad a la tripulación de esa nave, y lo que pasa en ese, bueno, en ese viaje que hace para como corregir los planetas. Es interesante que el guión está también, o sea, es de Carpenter y está coescrito por Dan O'Bannon, que es un muy conocido porque fue el guionista de varias películas así hiteras de los 70s, o sea, finales de los 70, principio 80, como por ejemplo Alien. O me parece que Total Recall también está él. Y creo que incluso actúa en esta película O'Bannon. Pero bueno, me parece que había leído en un momento que en fragmentos de esta película, no se me acuerdo si eran fragmentos o eran como ideas que se hicieron para estas películas, O'Bannon después tomó parte de esas ideas y las puso en Alien. Entonces, sí. Habría que hacer una comparación entre las dos y ver si se ve alguna de esa, no sé, si se ve una idea de esta película así plasmada en Alien. Pero bueno, nada, fue la película debut de Carpenter, que incluso han llegado a decir, se han llegado a plantear si en realidad este no sería el género que más le gustaba a Carpenter o le hubiera gustado hacer para su carrera en vez del terror, como si el terror hubiera sido como medio impuesto hacia él, como un producto que funcionó y que entonces él empezó como a trabajar alrededor de ese género porque le había funcionado. Y pero sí, una cosa así, porque lo hacía bien, claro. Pero bueno, nada, trazar para verla así como experimento, vamos, para ver qué estaba haciendo Carpenter ahí empezando con su carrera. Bueno, ¿qué más salió? The Conversation de Coppola. Ya habíamos comentado esta. Después de llenarse de guita con el primer Padrino, hizo esta que siempre tuvo ganas de hacerla y no pudo antes porque era pobre. Pobre. Muy buena, creo que ya he subido fotitos en Instagram. Película también interesante, con Gene Hackman, la persona más aburrida del mundo, según Friedkin. De un chabón que, nada, labura en espionaje. Película que es un drama y un thriller de espionaje, particularmente. Un tipo y un mundo y una película enteramente rodeada de espionaje, de cámaras, de filmaciones, de grabaciones. Y un tipo que se empieza a volver lentamente loco con su laburo. A mí me encantó. ¿Es la mejor película de Coppola? Puede ser, ¿eh? No existe. No me lo había puesto a pensar. No existe la mejor. ¿Dije la mejor? Si dije eso, discúlpame. No, dijiste no. Es una pregunta mía. Es una opinión así, pensando un poco en esta película y en, no sé, como el resto de las películas. No, la mejor de Coppola es Shutter Island. El Roque de Scorsese. Que me la confundí con Máximo. No sé. Me gusta porque es única. Es como. No es chica. Tiene un re presupuesto. Pero es como única en que es algo específico, es un tipo que tocaba el saxo, es como, a lo que voy, es como que es muy muy sencilla, digamos. No quiere, sí, ir por ningún lado, no te trata de pensarla un poco, es como básica, simple. Tiene que hacer un laburo, lo hace, se empieza a emocionar, se pone mal, está ahí como ese Harrison Ford, creo que está incluso. Pero nada, eso es lo que me gustó. Sí, es un papel ahí. Sí, muy raro, okay. Pero me gusta eso, que es como muy única, es todo muy particular. No sé, ese tipo se puso a investigar antes de todo eso, porque hay una convención de espionaje a la que el chabón va y, viste, hay gente vendiéndote camaritas, vendiéndote lapiceras que te graban el sonido, vendiéndote cosas. Y es como muy raro. Es como Coppola metiéndose en un mundo así. Porque antes de eso estaba... Durante. Estaba haciendo El Padrino. ¿No? Sí, creo que es una película muy personal, ¿no? De él. Sí. Como que, che... Me lo imagino como, che, me interesa este tema. Así que voy a hacer algo de este tema porque realmente quiero ahondar acá. Cada vez es el tema. Y es eso. Porque aparte, la otra que comenté de Rain People, estas dos almas en pugna, también es como una película que es un drama. Y me gusta eso de Coppola. Yo no sé qué opina la gente hoy día del chabón. Pero yo opino que antes el tipo le gustaba agarrar una idea, sea lo que carajo sea, y la hacía. Y resultaba en películas así como esta. The Conversation, The Rain People, no, The Godfather y Apocalypse Now. Como que tipo era groso porque le gustaba lo que hacía. Siguiente. Exactamente. Sí. Siguiente. La siguiente. No, sí, pero no la vimos. ¿Es la primera de...? No creo. La película que hablamos es Bring Me the Head of Alfredo García. Gran título, por cierto. No creo que sea. No, mi pregunta. No. 74. O sea, sí, 74, ¿no? Sí, no, hizo otra antes. No, hizo varias. No. Pasa que logró mucho en series, el chavo. Claro. Ah, hizo The Getaway, la hizo antes, incluso. No. Bueno, en fin. No se sabe nada. Peckinpah tenía una forma muy rara de filmar. Interesante. The Getaway ya la comentamos, muy buena. Y esta seguramente sea también zarpadamente buena. Pero bueno, la vimos. Sí, podríamos dejarla como pendiente para el próximo episodio. Algún próximo episodio. Y poder comentarla como se debe. Sí. Bueno, y la última que tenemos acá marcada para comentar. Del 74. Black Christmas de Bob Clark. Black Christmas, que es para mí quizás la mejor película que he visto de este género hermoso que es el slasher, el subgénero del terror. Puedo estar hablando 3 horas de Black Christmas, así que lo único que, bueno, dale. Que les voy a decir es que es una película que donde hay un grupo de chicas que... ¿Cómo es esta palabra en inglés que no me sale? Sí, fraternidad. Fraternity. No es. Sí, pero es... con ese. Sorority. Sorority, ahí está. Que es básicamente que una fraternidad de mujeres. Algo así, ¿no? Sería. Bueno, nada, que están ahí en su... ¿Cómo decirlo? En ese periodo durante festivo, o sea, durante Navidad, Año Nuevo, donde están así como en receso en los estudios, y está todo este grupo de chicas en una casa. Y lo que empieza a pasar es que las chicas empiezan a ser acechadas por un tipo que entra a la casa de ellas. Esto se ve en la primera escena de la película. Por cierto, muy buena escena. Que lo ves en primera persona. Y ves cómo el tipo entra en la casa de ellas. Y entonces este tipo empieza a llamarlas por teléfono. Y se empieza a decir una serie de barbaridades a cada una de ellas. Que va como eligiendo. Y bueno. Nada. Todo lo que sucede. Sucede en esa casa. Como que. El jugo de la acción. Está ahí. Está todo ahí. Y. Me parece que. Nada. Parece que esta película maneja una tensión. Impresionante. Impresionante por. Porque, o sea, cuando a medida que va pasando la película, vos te empezás a dar cuenta de el estado mental del tipo. Que es completamente, claro, como depravado, de una manera. Y es un grupo de chicas que nada, que poco a poco pasan a ser víctimas de él, ¿no? Y bueno, la película tiene una serie de escenas que son para mí inolvidables. Así que, al final la habías visto vos. Sí, ¿no? La vi porque me insististe. Claro, pues te rompí así. Mirá esta película, por favor. Bueno, pero me parece que sí. Es una película que está allá en lo alto. Terrible, así como de estas que estás así mirando y sentís, viste, que estás agitado. Como diciendo, che, si así estoy como nervioso, viste, que de esas que te empezás a como tocar las manos, viste, como decís, che, estoy chivando, bro. increíble. Está Margot Kidder también haciendo un papel así. Es verdad, de borracha calentona. Sí, exactamente. Nada que ver. Borracha calentona. Nada que ver. Pero sí, están todas muy bien. Y el final me parece fantástico. Pero no lo voy a decir para no spoilear. Pero espero que, para el que sea que esté escuchando, vea Black Christmas. Sí. Sí o sí. Coincido. Bueno. Coincido con el tema del director. Lo malo sería que si algún día hacemos una sección donde hablamos de este director, es la única buena que hizo a nivel terror, porque las demás eran todas una cagada. Porky's incluida. Nada que ver. ¿Qué le pasó al director este? Hizo esta sola buena y después se fue al carajo. Pero me parece que le gustaba más. Bob Clark dijo, después de hacer su libro, dijo, sí, no quiero ser recordado como un director de terror, así que no voy a hacer más de terror. No me lo pidan. Giles. Punto. Giles. Y no hizo más. Pero bueno, otra slasher, digamos. Entonces tenemos como dos de mafia, dos slasher, una de drama, comedia, terror, medio rareza, y acción, digamos. Y tenemos a Phantom of the Paradise, que se llama Un fantasma en el paraíso, que es esta mezcla rara de comedia con thriller y musical. Pero bueno, pasemos a la parte donde miramos el póster y decimos lo lindo y colorido que es. Póster de Phantom of the Paradise. Sí. Póster curioso, realmente está bueno. Pues es un videojuego en parte. arriba muy chiquito dice... me olvidé qué significa. Pero bueno. He has been maimed and framed. ¿Qué era? Mutilado. Eso. Él ha sido mutilado y... Le hicieron como un... ¿Cómo es? ¿Encuadrado no? ¿Cómo es? Que lo quisieron cagar. Ah, frame, Le hicieron una trampa. ¿Cómo es en español? Sí, le pusieron... No. Sí, engañaron. Claro. Sí, lo timaron. Sí. ¿Timar? Bueno, no sé. Eso, timado, mutilado, golpeado, robado, mutilado, otra palabra. Pero así todo no lo pueden tener lejos de la mujer que ama. Fantasma, paraíso. Y bueno, y abajo de todo dice The Most Highly Acclaimed Horror Fantasy, que la eso. Porque es verdad, es una película de terror y de fantasía, muy rara. Y bueno, la tapa está muy buena. Phantom ahí, grandote, Paradise. Me gustó, está buena. Es como muy única de su propia. De su propio género. Y de lo que es. Sí, me gusta, no me he dado cuenta que la parte donde dice Paradise es el Paradise. O sea, es el edificio. La fachada del edificio. Es verdad. Y abajo están las entradas. Es cierto. Dato no menor, se ve a un tipo con una máscara bastante feo de cara agarrando a una chica medianamente linda que no se ve muy bien, como de la muñeca. Como que se la quiere llevar. Y no se nota bien, porque se ve como raro, pero está como rodeado de una especie de teclados, que era como una especie de consola que era donde él laburaba en algún punto. En la película. Pero muy bien lograda. Me gustó. Tiene algo. Medio cómic. En la fuente que usan está muy bueno. Sí, para mí es muy cómic. De hecho, viste que la película se iba a llamar Phantom. Sí. Pero tuvieron que agregarle Love the Paradise porque ya había. Había un tema de derechos con justamente no me acuerdo qué empresa. No sé si DC o Marvel. Alguna de esas que tenía el nombre Phantom. Es verdad. Sí, para usarla. Si hubiese quedado mejor Phantom, capaz. Pero sí, también está bueno. Pero bueno. Sí. Sí, no, para mí sí. Es la etapa de un juego. Genial. Estaba viendo que el igual. Es un detalle muy nerd pero. Viste que él tiene un casco. El casco. El casco que hace como que se asemeja al de un pájaro. Sí. Halcón Galáctico. Sí. Y viste que por algo que va a suceder en la película, él va a tener un ojo activo. Sí. Y creo que es el otro ojo el que está en la película. Porque el ojo de él es el que siempre muestra, es el izquierdo, y acá en el póster es el derecho. Bueno, cancelemos la... Sí, me acabo de dar cuenta. Cancelamos la me imagino sección. Que quedó... Claro. Bueno, acá termina el podcast, chicos. Vamos a hablar con Brian hasta que dé una explicación de esto y después seguiremos. ¿Cómo aceptó? O sea, supongo que es por el ángulo en el que hicieron el dibujo. Bueno. Para mí que está en espejada o algo así, la cagaron. O capaz que cuando la dibujó el tipo fue una antes. O claro, la cambiaron después, no sé. Sí. Sí, ella raro, tampoco. Bueno. Tampoco se parece mucho. Sí, retetona, todo exagerado. Chica, pero bueno. Tarado. Sí, le da todo un lado comiquero. Importante. Sí. Mirá, se le dice. Pero me gusta, ¿eh? Sí, ese, no sé. Me acabo de dar cuenta, ¿eh? No, no es que lo estudié ni nada. Para comentarle a Brian cuando lo llamemos. Sí, hey, Brian. How tipo could comentario. You? Nerd, ¿viste? Episodio 33. Oh man, these nerds. Bueno, sinopsis sin spoilers, chiquita. Sinopsis sin spoilers. ¿Cómo sinopsiciarías a esta película? Es rara. Sinopsis sin spoilers. Arranca muy a los pedos. Yo siento que la sinopsis de IMDb se da muy al carajo. Dice como demasiado. La película en sí, obviamente yo sí, de vuelta, partidario de mírenla sin ver la sinopsis. Es lo que yo hago usualmente. La miro por el director nomás. Sí. Pero bueno, sí, si tuvieses que decir. Decir la mejor de película. Claro. Porque. No. Como. Claro. Yo siento que arranca muy a los pedos. Es como una película que dura una hora y media. Y ya arranca y te resume un montón de cosas muy al principio. Porque lo que le interesa a Brian era comentar lo del después. Claro. Pero en sí es la historia de un tipo que. Que como compositor. Hay una especie de programa en la que están todos. Bueno, tiene un inicio muy copado, pero bueno, como tiene musical, no me la banqué mucho. Cuando había musical, la verdad que me ponía con el celular porque me hinchaba las pelotas. Odio mucho los musicales, boludo. Pero. Sí, sí. Sí. Sí. Me acuerdo cuando la vi la primera vez y vi toda esa parte, la primera parte, y decía, ¿qué es esto? Es muy raro. Aparte es una parte larga, y es como, no, me vienen recuerdos de Greetings, boludo, de. Como de. Esa parte, viste, musical así sesentosa, sí. Hippie. Es, igual no sé si viste, pero es la letra de la canción es bastante acertada a lo que va a pasar en la película, igual. Ponele. La primera. Sí. De la primera escena, ¿decís? Creo que sí. Creo que, no sé si era la primera o en el final. En algún momento la letra pega justo con la historia del tipo. Curiosamente. Uh-huh. Pero sí, no estamos siendo capaces de achicar, ¿no? Sinopsis. Es un tipo que se enamora de una mujer, Jessica Harper, y la quiere conquistar. Pero bueno, pasa algo muy similar a lo que pasa en El Fantasma de la Ópera. Tipo, lo cagan. Lo caga un tipo que bastante turbio, ¿no? Que es dueño de Death Records, que es como una discográfica, y el tipo es un guacho y un garca. A él lo caga, lo traiciona, le pasan un montón de cosas muy feas al protagonista y termina como viviendo en este lugar llamado Paraíso. Queriéndose vengar, sí. Buscando venganza y queriendo encontrar a su amor, que es Jessica Harper. Yo también querría, sí. ¿Cómo no? No, mal a Jessica Parker. A Jessica Harper. La vamos, sí. A ella, no tanto a su cuenta de Instagram. Bueno. Y ahora sí. Pues si la escucha. Jessica, we love you. Not so much your. No. Cuidado. Se vienen los spoilers. Esa fue la sinopsis, sin spoilers. Y ahora analicémosla, carajo. Bueno, análisis con spoilers. Vayan, vean la película, por favor. Sí. Aparte, no se van a arrepentir porque es una buena película, en serio. No está en YouTube, comentario. No está en ningún lado, en realidad. Hay que bajarla, sí o sí. lamentablemente. Esta que Laura. Sí, modernosa. Porque es dentro de todo moderna, entre comillas, comparado con la época. Y aparte, mucho copyright, seguro, mucha sí. musiquita. Sí, sí, sí. Sí, toda la música es de Paul Williams. Y también actúa de. Claro, del mismísimo. Insiste, Swan. Sí. Sí. Así que, bueno. Nada, un análisis sin spoiler. Bueno, un poco viniendo el análisis. Perdón, análisis con spoiler. Viniendo del análisis sin spoiler que vimos antes. Él es básicamente. Sí, es un compositor. Se nota, o sea, ya te da a entender que es un compositor así como grosso. Del principio. Pero medio boludo. Es importante. Claro. Eso. Boludo, sí, no sé. Hay algo con los papeles de. Con los personajes de Findlay, ¿no? Como que son medio así como siempre. Esta parte así como histriónica, ¿viste? Como de. Exagerado, como teatral. Como que todos los papeles de tipo son así. Y acá es como que llega a su clímax, para mí. Como de. Pero lo mismo, ¿ves? Te pones a pensar en Murder a la Mod. El papel el que tenía así, como todo el. El asesino loco, así como todo teatralizado. No sé, como que me pareció muy parecido. Sí. Y en el principio. Al principio de la película. Como que. Sí, creo que lo dijiste. Que hace como un resumen, ¿no? ¿Quién? Como que dice algo como que el hombre. Que hay unas. O sea, como si fuera un narrador. Que dice. El hombre. No, me lo imaginé. Cuando están los títulos estoy hablando, Como que habla de la leyenda del compositor qué sé yo. No me acuerdo. Y la peli, bueno, ya, o sea, con el principio ahí que están. ¿Cómo se llama? No, es cierto. Hay toda una introducción en la que. Es eso, es la te explica que es la búsqueda del sonido. Es un resumen de él, ¿no? Él buscando la música, claro. el dueño de Death Record cagándolo, no pudiendo encontrar él a la chica, es verdad. Te lo resumen sí. todo en una frasecita muy chiquita. No sé por qué hicieron eso realmente. Muchas veces los directores se enojan cuando hacen eso. Pasó en varias películas donde no sé por qué. La productora dice, no, explícamelo un poquito antes porque si no la gente, no sé, se me va del cine, no sé por qué, y sí, acá lo explico. Quizás como para no empezar desde el momento uno con la secuencia de la banda ahí cantando y eso y toda la parte musical como para que la gente no se asustara, como diciendo, che, ¿qué es esto? Che, no, Brian De Palma, por favor, ¿qué es esto? Y es muy raro. Incluso la letra, de cuando arranca la película, la letra es toda como. La letra, ¿no? Los nombres del director, de los actores, de la banda, de todo, está como hecha como con. Como letra con colores, como si fuese un cartel de no de Hollywood, sí. Como en la calle. De neón. Claro, todo como. Es muy raro, incluso medio. No es feo, pero es muy particular, muy único. Por eso también, sí. Por eso estaba tan bueno. Sí. Y los payasos esos de las bandas. De juicy fruits. Los frutos jugosos. Que después van a aparecer en todas las encarnaciones de las otras bandas, ¿no? ¿Viste? Pues son. Sí, que son los mismos. Sí. Frutos jugosos. The Beach Bums. Gran nombre. Y The Undeads. Eran los últimos. Cualquiera. Entonces. Sí, es todo genial. Genial. Pero bueno, ahí nomás, después de ellos, ya aparece el personaje de Findlay, Winslow Leech, ¿no? ¿Era? Sí. Sí, que aparece ahí ya. Aparecía tocando. No, antes de que apareciera él, aparece como. Tapando el cartel de ellos, o sea, tapando el cartel de los Juicy Fruits, así como enojado, como diciendo. Como no vengan a ver esta mierda, o sea, vénganme a ver a mí, ¿no? Porque pone un cartel como de él, como si tapara el nombre de la banda de Juicy Fruits y pone como Winslow Sleech en el en el piano o algo así, porque claro, él tocaba la misma noche. Claro. Que es, me parece, ahí justo después. Y ahí ya, sí. Ya los primeros, creo que ya los 6 minutos por ahí, ya aparece él cantando y tocando su canción, su cantata. Bueno, sí. Es él. Y siendo descubierto por este pseudo diablo que sería Swan, que lo interpreta Paul Williams. Que es como un, sí. Es un malo ahí, que sabes que es malo, te lo representa como malo y nada, te acostumbras. A que es el malo. Sí. Y es gracioso porque es como el. Es el manager, ¿viste? El productor, así como. Como una especie de. No sé. No sé a quién. La verdad, quién está haciendo alusión, pero. El arquetipo del productor, así completamente famoso, ¿viste? Que todo. Todo es como muy bajo para él y él elige qué es lo puro y qué es lo realmente bueno para trabajar, viste, que el resto es como todo basura. Sí. Y me da mucha gracia esa primera escena porque le dice, o sea, se ve que está tanto Swan como el que es el segundo del que están viendo los dos el show de Winslow. Philbin. Sí, Philbin. Y el tipo le dice. Lo están escuchando, entre la canción, lo ven a él tocando. Y entonces Swan le dice algo como: sí, este. Y este Philbin le dice: tipo, ¿quiere a ese. Tipo, ese freak? ¿Quiere a ese freak en el Paradise? O sea, en el teatro. Y Swan le dice: no, no, no, papá. La música, escuchá la música. Con su voz aguda. Sí. O sea que ya desde el vamos te aguanta que quieren separar la música del compositor, o sea, del tipo que la hizo. O ya se quieren separar al freak de la imagen. Porque bueno, si vos lo ves a Winslow, lo ves a Finley ahí. Actuando el. Usa más aumento que yo. Esos vidrios tienen más aumento que lo que uso yo. Y yo uso mucho aumento, ¿eh? Y yo veo que en todas las películas usaba mucho. Sí, realmente. Estaría realmente ciego, ¿no? Y yo veo que sí. Pero sí, esto que comentás es lo que más me gusta de la película. La construcción, bueno, es muy parecida al Fantasma de la Ópera. Y hay otra que también es muy parecida a esta. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Porque se nota mucho las cosas. Sé que está muy bien construida. Está todo muy bien construido. Eso es lo que más me gusta de la película. La construcción. Cómo ya arranca, ¿no? Y ya sabes que hay una banda que es la banda de los Careta. Que es esta de Juicy claro. Fruits. Y ya está. Son los que van a robar. Son los que las chicas se tiran por ellos. Las groupies los quieren a ellos. Después está, ni bien arranca también. Esta compañía discográfica Death Records, que está como recopada, es un pajarito muerto, patas para arriba, ¿no? Porque está bien, es la muerte misma. Y te la pintan bien, te la pintan como listo, ya está bien. Esa es la discográfica. Y está este Swan, ¿no? Que es el malo que comentás vos, que toda la primera escena no aparece en escena, no lo ves. Él es la cámara, digamos, está en primera persona. Y ya de por sí, claro. Cómo está filmado, los planos que usa, el hecho de que vos, Finley sea medio boludo, que también ya te establece que el protagonista va a ser así. Eso es lo que me gusta. Cómo todo tiene que ver con cómo ya te centra, te pone bien, te aclimata a cómo va a ser todo, ¿no? A cómo va a ser tipo una película alrededor de la música, de la competencia, de cómo, de la búsqueda de la perfección, de este malo que no le importa, claramente, las personas, ¿no? No le importa a Finley, le importa la música. Y está bueno eso es lo que más me gustó de esa película. Que es como que, bueno, no sé hoy día quién te haría una película así. Pero eso, la construcción es que es como muy bien. Está muy arriba. Como siento sí. Que no se le pasa nada al chabón. Y ya desde el principio vemos cómo está esta diferencia que de lo que para él, o sea, para Winslow. Es como la música real, que es la que está haciendo él, la que está componiendo, y lo otro que es lo choto, o sea, lo que no tiene que existir, porque en un momento Philbin le dice como, bueno, vamos a usar a los Juicy Fruits para que canten tus canciones, ¿viste? Y él le dice como, no, así como que lo agarra, ¿viste? Y lo pega contra la pared y le dice, ¿cómo vas a decir eso? Así como, esos, no sé, berreta, ¿viste? Como, bueno, y ya desde el vamos se ve eso, como que va a estar esto de la música real, o sea, la música verdadera, o lo que importa, que es lo que un poco lo que le dice Swan también, como no veas al freak ese, escucha lo que está cantando, que es lo importante. Y cómo eso después va como a dirigir toda la película. O sea, porque en definitiva es la cantata de Winslow que lleva adelante toda la película, como eje. La verdad, Faust, ¿no? Se llamaba Fausto, lo que estaba escribiendo. Sí, Fausto, sí. Exactamente, Fausto. Que, bueno, en realidad son... Toda la película son... Eso es una mezcla de tres cosas distintas. Que era... tenías Fausto, el fantasma de la ópera, y tenías el retrato de Dorian Gray. Sí, es verdad. Más al final se explica eso, es verdad. Sí, o sea, ¿por qué? Bueno, ahora después vayamos un poco más al final, así como que vamos a como responder esa pregunta. ¿Por qué? ¿Dónde están esas tres cosas? Pero bueno, Fantasma de la Ópera, Fausto y Retrato de Dorian Gray. Pero bueno, siguiendo un poco con la película, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con... después de esto? Sí, de vuelta, muy, muy a los pedos. El chabón agarra, ¿no? Como que ya firma. No firma el contrato, pero ya sabe como que le van a usar su música, ¿no? Que Swan esté malo. Va a usar su música. Sí. Pasa un mes, él va a la discográfica, quiere entrar, lo cagan echando. Le dicen como que no, bueno, pero entonces acá. Él, Finley, se recontra calienta porque se nota que está re loco. Así que termina yendo a la casa de Swan. En la casa hay un montón de minas audicionando. Sí. Que justamente están cantando su canción, están cantando Faust. Él dice, epa, ¿qué está pasando acá? Sí. Ahí es cuando conoce a Jessica Harper, que está como súper linda. Qué hermosa. Es tan linda, tiene unos ojos. Y nada, cuando la conoce, hablan un poco, ella se da cuenta de que él realmente le cree, ¿no? Que él hizo la canción, porque es eso. Y nada, hay un montón de cosas, pasan un montón de boludeces en ese momento en la que el tipo Swan lo descubre a él, lo cagan echando, básicamente, lo echan. Uh-huh. Y él va, bueno, lo echan de la casa esta de Swan, y él se recontracalienta y... Espera, no me acuerdo. ¿Cómo pasaba esto? Porque se enojaba y terminaba yendo preso. ¿No? Como que claro. Entra a la casa, lo echan y nada, los policías lo terminan incriminando de algo que no hizo, de droga, y va preso, chabón. Como que todo mal. Y esto pasa termina en Sing Sing, la cárcel esta que queda en el medio de una isla. Pasa en los primeros 20 minutos de película. Por eso decíamos que va muy rápido la película, porque no, esta parte no es la interesante en realidad. Y lo que también me gusta es que no hace falta que dure 40 minutos toda la introducción. Lo cual, hay muchas películas hoy día que se toman un montón de tiempo al pedo para explicar algo súper simple. Y acá con un par de planitos, un par de conversaciones, ya te resumen todo. Que al chabón lo cagan, que el chabón va preso, que se le rompen los sueños. En un pedo. Claro. Sí. Eso me pareció muy bueno. Incluso se ve desde la escena cuando él llega al... ¿Viste? Cuando llega al principio, cuando llega a Dead Records, sí. Que lo está buscando a Swan y le dice, ah, sí, no, para el contrato, ¿no? Qué sé yo. Y la mina de la recepción, viste, que empieza a pasar como por una... como una carpeta donde tiene los nombres anotados de los artistas. Sí. Y entre los nombres hay un montón de... como hay productores, hay managers, etc. Y está el de... claro, está Alice Cooper. Y está ahí Winslow, ¿no? Entonces agarra la sección ahí de Winslow y dice algo como no tiene que ser visto acá o algo así, o como una cosa así como en mayúscula, así como perdelo, ¿viste? Como sacátelo de encima. Y la mina ahí llama a los de seguridad, que bueno, lo terminan echando patadas. Entonces ya como, claro, ya toda la organización de Swan ya desde ese momento tiene ya el mensaje de este tipo no... hay que separarlo, no, como que no tiene que llegar a nosotros de ninguna forma. Sí. Pero bueno, lo que sucede después es que El tipo va preso justamente porque esa escena es completamente graciosa, que es que termina así como todo golpeado, viste, afuera de la institución de Swan. Y que lo agarran los dos policías. Lo ven dos policías así tirado como en el pasto. Y uno lo agarra y le dice, uy, no, ¿qué te pasó? ¿Qué sé yo? Y medio que él le explica toda la historia. Y uno de los policías agarra como una bolsa como con droga, ¿viste? Y una bolsa, o sea, de su bolsillo, y se la pone adentro de un bolsito que tenía ahí este Winslow. Completamente a la vista de él, como diciendo, mira, te vamos a incriminar por esto. Un policía le pone la bolsita de droga y otro lo agarra, el otro la agarra y le dice, ah, tenías esto acá, pero es completamente patético porque está todo a la vista. Entonces, o sea, todo ahí se ve perfectamente, lo están incriminando. Y él es un tarado, ¿no? Entonces dice, pero no, eso no es mío. ¿Viste? Bueno, no, boludo, es así. Y así es como termina en Ghana, ahí en el Sing Sing, esa institución. Sí, es donde le sacan los dientes. El tipo también sí, un personaje muy, muy gracioso, mucha comedia. Ahí meten comedia, no sé cómo carajo hacen, pero meten comedia. Y el tipo comenta que los dientes son un problema higiénico y que ahí en Sing Sing te los sacan y te los reemplazan por una dentadura de metal. Y él, porque mejor prevenir que curar. Claro, en su propia estupidez, él, viste, dice, no, pero yo soy inocente, viste, y el chabón le dice, bueno, levanta la mano acá quien es inocente. Es como cuando yo estoy loco. Me hizo acordar mucho en Sisters, cuando Jennifer Saul llega al manicomio y ella dice, no, pero yo no estoy loca. Y como que, claro, todo el mundo dice que no está loco acá. Está perfecto, es lo mismo. Él dice que es inocente, que no cometió ningún crimen y no le creen. Y termina con los dientes de metal. Y después sí, en un ataque de rabia súper loco termina escapándose. También un ataque en un par de escenas que te las resumen en 2 minutos. Súper filmadas rápido. 6 meses ahí. Sí, filmadas también en una velocidad medio rápida. También usa eso, ¿no? Usa esa herramienta de filmar medio velocidad súper rápido en Moving Party. Sí. En un momento solo igual. Lo cual es simpático, como muy gracioso. Pero sí, que ¿cómo sigue? Sí. Bueno, tampoco la vamos a contar toda, pero eventualmente se escapa de ahí, termina con los dientes todos chotos. Tiene una especie de ataque cuando... Como que en el punto en el que el chabón se vuelve loco directamente, que realmente vos lo ves que se vuelve loco, termina escapándose de la cárcel. Nadando, supongo. Llegando a Death Records, haciendo una seguidilla de locuras en las cuales quiere romper todos los discos, que ya tienen el nombre de ella. Llega a Death Records y ve que está, ¿no? Que dice Faust. Que ya están como imprimiendo sus propios discos en vinilo. Sí, que está todo ya como en producción masiva. Y él preso. Y se enoja y quiere hacer mierda todo. Y llega a la parte donde como es a la prensa de discos de vinilo. Y casi que se tropieza accidentalmente. Y la prensa le agarra la cabeza y le deja la mitad de la cara del lado derecho. Como dijiste vos en la foto, hecha mierda. Y le aplasta el ojo y queda como mutiladísimo. Todo por cosas desafortunadas. Porque es un tarado. Fíjate que todo lo muestran y lo siguen mostrándolo y haciendo énfasis en lo tonto que es. Pobre. Toda una secuencia ridícula que parece algo de como Chaplin. Sí, es verdad. En cámara rápida, todo golpeándose, haciendo tropiezos boludos, ¿viste? O sea, y claro, termina así con la cara toda quemada por también un se queda enganchado como la ropa, algo completamente así como estúpido. Sí. Bueno, que le hace perderla como la mitad de la cara, que entonces ahí es un poco como que donde empieza la transformación, ¿no? Porque eventualmente la joda de esto es que él se va a convertir en esa especie de entidad dentro del Paradise, o sea, dentro del palacio, siendo el Paradise, ¿no? Esto que Swan quería hacer, que quería hacer como una especie de super edificio con música y éxitos. Claro, exactamente. Porque quería abrir el Paradise, era como algo que siempre quiere el malo, es como su objetivo en la película, es eso. Y bueno, toda la lo que va a intentar él al principio es como sabotear, ¿no? Sabotear todo lo que pueda para que no reproduzcan su música, que es con lo que básicamente él quiere evitar a toda costa. Sí. Y después eso, claro, termina siendo el fantasma del paraíso, porque empieza como a en el mismo, ¿no? En el paraíso ese, empieza a hacer cosas. Por ejemplo, hay una parte en la que, esta la comento porque es, no puedo no comentarla, en la que están así haciendo ensayos, ¿no? Y él agarra y es cuando se transforma, roba el casco este que es medio de pájaro. Se hace como su propio, hace como su propia identidad, ¿no? Saca como una identidad propia, claro, en base a todas sus cosas desafortunadas, que le faltan los dientes, no tiene cara. Y lo que hace es mete una bomba adentro de un coche de... un coche que está ahí como de... sí, de tubo de prop. Claro. Como de... y primero que nada, Brian usa Pimba, usa Split Screen, que está muy bueno. Y segundo, es un homenaje directo a Touch of Evil, al principio de la película de Touch of Evil, que pasa lo mismo. Meten una bomba adentro de un auto y el auto explota a la mierda. Y hay mucho suspense ahí también, uh-huh, porque está el Split Screen por un lado, que está, siempre me divierte ver el Split Screen. Y al mismo tiempo que está la gente cantando y haciendo el ensayo, al mismo tiempo la bomba y el ruido del tic-tac, que un poco se mezcla con la banda sonora que está sonando, que es la gente, claro, que está cantando pelotudeces, que son temas de playa muy pedorros. Y es terrible, sí, es buenísima esa escena, boludo, porque lo de Touch of Evil, por un lado, que yo no me di cuenta, tuve que leerlo, soy así de retrasado, pero lo comento por la gente que no. Y el hecho de que la música, el tic-tac, él empezando su venganza, que te gusta, porque es como un éxito para vos, porque vos lo querés al chabón, es medio tonto, pero lo querés. Y está muy bueno. Uh-huh. Y esto es la primer media hora, otra vez, la primer media hora de película, dura una hora y media. Pero cómo tan rápido, sí, logran tantas cosas. La cantidad de cosas que hay en esa, claro, primera media hora. Este es buenísimo. Sí, para mí todo el tema de la bomba es completamente Hitchcockiano. O sea, claro. Sí. Completamente. Sí, digo, Touch of Evil, Touch of Evil salió después de las de Hitchcock, así que es cierto. Touch of Evil era un homenaje directo también a Hitchcock, ahora que lo pienso. Lo cual, sí, está muy bueno. ¿Por qué tenemos una sección de sabotage? Perfecto. Hay algo muy gracioso en esa escena, que es uno de los tipos que está ahí, como de los bailando, no sé qué. Sí, dice que no se quiere subir al auto. Dice que no se quiere subir al auto y le dice. Y el otro le dice, creo que está el segundo, este Philbin. Y le dice como algo como, no, pero tenés que subirte, no sé, tenés que subirte acá porque es tu trabajo. Y el otro dice, no, pero mi horóscopo me dice que no tengo que subirme a este auto. Y después le dice, encima escucho como un tic-tac, claro, así que no sé, esto está todo mal. Le dice, no, vos estás como drogado, viste, no, subite al auto. Bueno, y termina, obviamente, explotando la mierda. Sí. Esto es increíble. Ese es, para mí... hay dos grandes momentos Hitchcock en esta película. Uno es ese. Y después el segundo es el que es la escena de la ducha. ¿Te acordás? La escena de ya cuando aparece este muchacho Beef. Sí, ese es tal cual. Sí, que está el... la ducha. Sí. Es fucking psycho. Es verdad. Que lo... o sea, que te aparece con el cuchillo, después usa el cuchillo para cortar la cortina y después agarra una sopapa y se lo pone en la boca. Sí, uno lo mata. Ese personaje, boludo. Sí. Por favor. Así que hay dos grandes como homenajes ahí. Sí. Pero bueno, después la película... siento que hasta acá está muy bien para comentar, pero después hay que dejar que la vean y vean cómo se desenvuelve. Sí, sí. Porque tiene de todo. Tiene una hora entera más de película que es súper interesante. Es interesante en todo momento. Incluso estoy viendo la parte en la que Jessica canta y es muy linda. Siempre digo lo mismo. Es muy linda, toda ella bailando. Sí, tiene una forma de bailar. Y creo que canta ella incluso. Sí. Y es eso. Es una película completa, de principio a fin, interesante. Creo que en ningún momento la baja. Porque aparte, el hecho de que, bueno, Jessica no es muy interesante, canta y es muy linda, pero no tiene mucha profundidad su personaje. Pero el personaje de Swan, que es el malo, tiene mucho uh-huh. tiempo de cámara también, ¿o no? Como que siendo malo incluso, no crees que sea exitoso uh-huh. ni nada, porque es un conchudo. Pero le dedica mucho tiempo también, tiene como su propia construcción, tiene un pasado oscuro. Es como que es todo interesante. Estás del lado de él, obviamente, de cómo es, del fantasma. Pero igual, uh-huh. es como que todo es interesante. Y cuando no es interesante eso, aparece Biff. Que bueno, con lo que comentás vos, que es una banda que él tiene, que es re particular. Me hace acordar al de Rocky Picture Horror Show, era que es también un tipo gigante. Sí. Es como muy así todo, muy, muy raro. Y después está esta alianza que hay entre el bien y el mal. Es, no sé. Este me parece que incluso Swan es más protagonista que... Sí, Finley. es verdad. Sí. Sí, sí, ni hablar. Bueno, y por esto que decíamos de también de que es un... La película entera es una mezcla de entre el fantasma y la ópera. O sea, en el sentido de una entidad que está como atormentando a la gente en un... Claro, en un, bueno, en un teatro en este caso. Después, por otro lado, el tema de Fausto, o sea, de la leyenda alemana, ¿no? Del esto del tipo que hace un trato en el que vende su alma por el conocimiento infinito. O sea, el infinito, creo que era el conocimiento y como el placer infinito. Nah, una cosa así. Que está básicamente descubriendo describiendo a Swan, ¿no? Sí. Y por último el retrato de Dorian Gray. Okay. Bueno, hay un tema también con esto de también lo mismo. Un pacto como para, como de alguna manera, retrasar lo que en este caso tu edad, ¿no? Y para como que quedes congelado en un punto de tu vida y que como que el resto envejezca y vos no. Y vos te mantengas así como intacto. Como si fueras un, no sé, una cosa así que no es real. Entonces es una mezcla de esas tres cosas distintas. Pero súper muy, muy, muy interesante. Muy interesante él también, o sea, el mismo Phantom, ¿no? El personaje de Finley. Sí, que es increíble como ves como que no aprende en la película. No tiene mucha evolución. Tiene un punto donde todo mal, pero después se mantiene. No. Uno querría que como que gane algo, que aprenda, que... Pero no, la verdad que no. Que lo cual está también bueno. Y después, bueno, otro tema que es el final. Está todo bien con la película. Hace lo que quiere y hace todo bien para mí. Es muy buena. Es solidísima esta, de entre las que él hizo. Y me da lástima, ¿eh? Porque yo sé que esta voy a comentar si voy a hacer post en Instagram y todo. Y nadie va a decir, sí, me acuerdo de esta. No, esta no es Los Intocables, no es... No es Blowout incluso. Siento como que Brian, qué cagada eso. Que se hizo grosso, pero más en los... En los 90, sí, ponele. 80s, sí, 80, 90. Sí. Pero esta siento que es tan sólida que la... Que está más arriba incluso de los 80, 90. Está como más allá. Bueno, por eso me pareció grandioso encontrar en el San Martín el póster ese en la pared, sí, de esta película. Como genial. ¡Pah! Me lo quiero llevar a casa. Terrible. Sí, es verdad que igual yo lo digo así como no famosa en lo mainstream. Yo sé que le cuento a mi vieja, a mi hermana y no van a saber de esta película. A mis amigos incluso no creo que conozcan. Obviamente sí, la gente que sabe va a saber cuál es. Es famosa. Yo en Instagram incluso veo que, viste, que seguimos el hashtag de Brian y es como casi todas las fotos son de esta. Es como, porque tiene mucho, es muy rica la película. Tiene mucho que mostrar también. Entre él con su máscara y todo lo que acaba de decir vos, que son como tres cosas distintas, muy distintas una de la otra, y tiene de todo. Pero bueno. Sí, hay mucho visual acá. Sí. Mucho, muchísimo. Ya partiendo de él, ¿no? Sí. Esta especie de, no sé, antihéroe de una manera. Sí. En el teatro. Y lo bien que lo hace, porque vos lees la trivia, dice que De Palma, el personaje este lo hizo para Finley. No había duda, claro. Iba a ser él. Él ya sabía que él iba a ser el protagonista. Sí, no podía no ser él. Sí. Y después me parece que es también una especie de crítica. Por un lado, me parece a los sellos discográficos, si se quiere, ¿no? Porque da toda una imagen de que el sello discográfico es como una pesadilla, ¿no? Como comandada por gente del mal, básicamente. De hecho, el nombre, Death Records. O sea, sí, está todo mal. Sí. Y por otro lado, me parece también la... como... como una observación a la locura así irracional del público por el hit, ¿no? Por la gente así, por las bandas así de hits. Sí, como esa, de Juicy Fruits. Popularidad y eso, ¿viste? Sí, ve la pop, sí. El pop del momento. Claro, sí. ¿No? Cosa así completamente loca, bueno. Especialmente al final, ¿no? Con una serie de cosas que van a pasar con el acto final, ¿no? Y la gente que va a seguir alentando. No sé si... No quiero spoilear, pero... Pues sí, como, che, mirá lo que acaba de pasar y la gente sigue diciendo como... Dice como alentando esto. Normal. Y suban ahí como que diciendo... Esto es todo un gran espectáculo. Bueno, sí. Sí, que aplica... Bueno. Sí. Parece increíble eso. Como, digo, aplica que sigue siendo lo que quiere, lo que siempre quiso ver, que es eso, que es el espectáculo y no la persona, lo que vende, la música, el éxito en todo eso. Caso. Sí. Como que los intérpretes no importan mucho. Claro. Así que bueno. Phantom of the Paradise, de 1974. Muy, muy bueno. Sí, quería que la vean todos. O no, bueno, sé, qué sé yo. Sí, quizás así recorriéndola como hicimos, fue como. No sé. Ahora que dijeron cómo es. No. Yo me convencí más. Encima la estaba viendo mientras hablábamos y más convencido que. Sí, creo que se pone incluso mejor cada vez que la ves, porque yo ya, o sea, la segunda vez que la veo me pareció mucho mejor que la primera vez que la vi, o sea que si la veo una tercera le voy a encontrar más cosas todavía. Bueno, comentarios aparte, comentarios de trivia, sí. Uno muy divertido. Sí, sí. Nada, Darío Argento contrató a Jessica Harper para hacer Suspiria únicamente porque la vio en esta película y se dio cuenta que tenía ojos muy grandes. Lo cual, genial. coincido. Por otro lado, Sissy Spacek, ¿no? Que estuvo en Carrie, fue la que se encargó del vestuario en esta película. Y bueno, aparte de laburar en el vestuario, ahí es como conoció a Jack Fisk, el tipo con el cual lleva casada desde esa época. Llevan casados como 43 años ya. Al día de hoy incluso siguen casados. Es increíble. Me cae todavía mejor, sí. No tenía idea de que mantuvieron todo ese tiempo. Hablando justo de, ¿no? De la que hizo Bergman, de cómo sacaron tres pisos a las parejas, y estos están casados desde que esta película existió. Y pobre, dice que no le iba muy bien haciendo esto. Dice que un día se la cagó tan mal en la elección que fue un día entero perdido de filmación porque eligió a las peores ropas. Y lo cual está también bueno, ¿no? Porque Brian, ¿cuántas veces la cagó con sus primeras películas? Bueno, ¿no? Esas son las dos cosas que más recuerdo. Y bueno, lo que comentaste ya de que aparece Alice Cooper ahí en la lista de gente para Dead Records. Y no sé. Sí. No conozco. Mirá, mucho más. No sabía el lado ese vestuarista de la mujer. Sí, aparte que conoció al marido ahí y me puse a ver, hay un videito en YouTube que muestra que cumplieron como 40 años de casado el aniversario y los muestran re felices. Muy, muy copado todo. Incluso me di cuenta de que una mina que me caía muy bien era la hija de ella, una pelirrojita que estuvo en un par de películas, que sí me pareció muy linda. Y mira, era la hija, y yo no sabía. Cosas de la vida. Pero sí, no sé, para mí esta película es un 9, sólido. Y todos deberían verla, más si quieren seguir la historia de Brian. Sí, para mí si alguien está siguiendo la historia acá con nosotros, porque es como si estuviéramos documentando también la trayectoria de Brian, como siguiendo sus trabajos uno a uno. Sí, pues, aparte nadie más lo hizo. Increíble, nadie más lo hizo. Ah, lo hizo hay que hacerlo. Bound Home, ¿no? Con De Palma, pero no cuenta. Joa, no me acuerdo cómo se llama. Maldita sea, Noah. Ese Noah, no me acuerdo el nombre. Sí. Pero bueno, así termina la sección de análisis. Y trivia, y todo. Sí. Nuestra sección principal de este episodio con The Phantom of the Paradise. Sí, y ahora para cerrar, queremos hacer una mini sección también, que es la de recomendar una película por día, para ver, por día, por episodio. Deberíamos, claro, no le pusimos un nombre a esta sección. Sección, o sea, sería como la recomendada. Sí, porque va a haber otras secciones muy parecidas, pero esta es la claro, individual, una chiquita. Y no lo comentamos mucho y es para ver. No, pero porque nos gustó. Es como para terminar, claro, más que nada. Lo recomendamos porque nos gustó. Claro, sí. Bueno, yo tengo una de la Coca Sarli. No, mentira. Bien, a ver cuál. De la Coca Sarli. No, voy a comentar la última que vi recién hace un rato y quedé traumado porque me gustó. Tengo otra, pero la voy a comentar después, otro día. De Le Locataire o The Tenant o El Inquilino. De Roman Polanski, película que hizo, que forma parte de una especie de trilogía de películas donde Polanski hizo todo adentro de departamentos, donde todas las películas tienen que ver con departamentos. La vi hace un rato, pensaba que era thriller y terminó siendo terror y me cagué bastante en las patas, bastante seguido. Y la recomiendo porque es muy buena. Es lo que, bueno, la película es como el, también del 60, no sé, es muy vieja. No me acuerdo de qué época es. Pero es muy buena por este tema de que este terror es lo que me gusta a mí. A vos te gusta mucho el slasher, entiendo. Y a mí me gusta mucho el terror psicológico. Porque me gusta mucho los Silent Hill también. Que a vos también te gustan. Y siento que esa película... es así. Realmente no tiene ningún puto jumpscare. Y me dio mucho más miedo. En el principio hay un grito que te pone del culo. Y vos sabés que va a venir el grito. Porque ves a la persona ahí. Y sabés que va a gritar. Y grita. Y me quería ir. Me quería ir a la cocina. No sé. Así que la recomiendo por eso. Dura bastante, son 2 horas. Y actúa Polanski incluso. Pero es muy buena y la recomiendo. Terror del viejo y del bueno. Mejor. No, sí, el terror psicológico sigue siendo. El thriller psicológico, terror psicológico. Tal cual. Sigue siendo los mejores. O sea, no hay con qué, no hay con qué darle. Porque el jumpscare es. Barato. Ya, es truco barato. Sí, ya está. Sí. Que es en lo que se basan. Carreras enteras de directores modernos ahora. Jumpscare 8. Muy fácil. Bueno, no, pero fácil, posta, fácil. Acá el chabón con 2 vendas y una camisa de hospital y un grito me sacó de quicio. Acuérdate cuando la veas y venga esa parte, ponete mal porque lo que viene es muy feo. Acuérdate esa parte. Posta, muy feo. Me voy a acordar. Sí, me la voy a anotar acá para ver. Por favor. Bueno. Bueno, mi recomendada de hoy es Blue Steel, una película de Catherine Bigelow. No, sí. Sí, esta película me encantó, es de 1990, con el protagónico de Jamie Lee Curtis haciendo de policía novata, así como en su primer día. La cual... Esto sucede en un primer día. Se encuentra con... ella ve testigo de un robo que hay en un... como en un local. Es un... como si fuera un mini... un supermercadito. Un robo. Ella lo ve. Y... El criminal... O sea, puede... como puede solucionarlo. O sea, puede abatir al criminal. Pero resulta que su arma... el arma que ella usa... esos primeros momentos la agarra un tipo que está completamente loco y empieza a tener una obsesión como de psicópata con ella. Ok. Bueno, una cosa así como empieza la película y es excelente bajo todo punto de vista, la acción, o sea, crimen, todo, pero también tensión al 100%. Es absolutamente genial. Pero esto pasa. Y es interesante. Sí. ¿Pasa en un solo día, dijiste, o después pasan los días? No entendí. Es como arranca la película. Está bien, no, sin spoilers. Sí. Y vos ya me la habías recomendado antes, la tengo que ver. La tengo ahí bajada incluso. La tengo que ver. Sí, sí, para mí es. Sí. Sí, se ve que Catherine Miguel le gustó en esa época, estaba. Está como on fire. Y pues son muchas buenas tiene. Y esta no me gustó particularmente. Me gustó más que todo por el hecho de que es una mujer policía. Entonces es raro. ¿Ves? Es como... O sea, ya Raro no en el sentido de que qué raro hay mujeres policías, sino qué raro una película que trata a una mujer policía como abatiendo el crimen. Sí, aparte no. Pero es mujer directora. Sí, es claro. Y aparte, claro, te dirige una mujer, todo perfecto. Pero es genial, genial. Así que si están buscando así acción, crimen, thrilleresco, para un, yo te diría, un viernes a la noche, Blue Steel es excelente. Y esa es mi recomendación de hoy. Está muy bien. Bueno, y para cerrar, porque nos acordamos recién ahora, ¿dónde nos pueden encontrar? Que en realidad, si nos están redes escuchando, porque sociales, ya saben dónde encontrarnos, si no, no estarían escuchándonos. En todo caso, esto debería postearlo en vez de decirlo en el podcast. Pero estamos en Facebook, en ThePalmation, en Twitter, arroba ThePalmation, en Instagram, creo que también somos, no, en Instagram somos ThePalmation.podcast, en Argentina Podcastera ThePalmation, en YouTube como ThePalmation Podcast, y en Spotify como ThePalmation. Bastante simple. Somos una palabra tan, tan específica y única que la escribís en un solo lugar y aparecemos en todos. Sí, básicamente eso. O sea, si pones en Google ThePalmation, saltamos en todos lados. Eso es, la verdad, un placer. Creo que ya agradecimos. Gracias, Google, por el index. Es verdad. Después le mandamos una cartita. Estamos en todos lados, es verdad. Pero bueno, este fue el episodio número 8 de ThePalmation. Espero que lo hayan disfrutado. Yo realmente lo disfruté. ¿Vos qué? ¿Qué te pareció? No, yo lo grabaría de vuelta, te digo la verdad. Esto después cortalo, Lo grabaría de vuelta. Ah, bueno. Porque en una parte me equivoqué. Todo será editado. Sí. Pronuncié. Bueno, lo pongo así, sino con voces rápidas, ¿viste? Esas cosas así. Para que tenga algo distinto. Pronuncié mal un nombre, ¿viste? No quiero quedar como un tonto delante de esta gente, así que después. Todo de vuelta. No, sí, por supuesto. Aparte me gusta porque son películas buenas. Siento que estamos en la parte donde es realmente interesante todo lo que hablamos. No, no tanto como las otras que no eran las mejores de Brian. Pero ahora ya es como diversión asegurada. Vamos en el espiral a la grandeza, por decirlo de una manera. Acertado. Bueno, esto fue todo por hoy. Esto fue ThePalmation. Espero que les haya gustado. Es verdad. Será hasta la próxima, estimado. Hasta la próxima, querido. Saludos a todas las personas que estén hasta acá, que hayan llegado hasta acá, los valientes, las valientes, que sea que esté hasta acá y que esté diciendo como, uy, loco, qué buen capítulo, qué juego, me anoté un montón de películas. Eso es lo que queremos, exactamente. Generar charla. Esperemos que haya. Agradecemos a todos los likes, ¿no? En Instagram también. Total y absolutamente. Gracias. Gracias por escucharnos. Y nos vemos el próximo capítulo. Saludos. Adiós.